En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más en este miércoles 9 de agosto de 2017. Te saludamos como siempre desde el 101.4, desde Teleelch Radio Marca. Hoy con nuestro recuerdo para un amigo que se nos fue, José Antonio Santonja, un deportista y que además también fue exconcejal del PP y que nos ha dejado a los 59 años. Sus restos están... sus restos mortales en el tanatorio de Carrús, sala número 3, y mañana jueves 10 de agosto será la misa a las 12 menos cuarto en el tanatorio de Carrús. Pues desde aquí mandarle todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño a su familia, a sus hijos y en definitiva a todos los que quieren a José Antonio Santonja, que además también tiene pasado blanquiverde, ya que llegó a iniciar su carrera deportiva primero con el Ilicitano e incluso llegó a debutar en una pretemporada con el Elche, pero una lesión le impidió continuar con su deseo de dedicarse al fútbol. Además tenía vinculaciones muy directas con otro ex blanquiverde o blanquiverde que también nos dejó, con el Bobby, con Emilio Esteban, era además su cuñado. Pues lo dicho, un abrazo muy fuerte para toda la familia de José Antonio Santonja. Mañana será a las 12 menos cuarto el sepelio en el tanatorio de Carrús. Vamos con la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol, que viene con un nombre propio y además con cierta sorpresa. El mediapunta Javi Flores, exjugador del Hércules que le rescindió su contrato la pasada semana y exjugador del Elche, será nuevo futbolista blanquiverde en las próximas horas. El secretario técnico del club, Sergio Mantecón, nos lo ha confirmado en los micrófonos de Teleelch en Radio Marca, la inminente llegada del centrocampista cordobés, que ha sido una petición de Vicente Mir, que ya lo tuvo en el Hércules. Mantecón. Sí, bueno, está avanzado bastante con Javi, todavía no es definitivo, pero bueno, es un jugador de los que opta a ocupar esa ficha de senior que queda libre y bueno, no sé si aquí ha... se podrá solucionar el tema con Javi, pero vamos, es uno de los jugadores que interesa al club, sí. Pues más que interesar, es que, salvo sorpresa, se pasa al bando contrario, como en su día pasó también al Hércules. Javi Flores es de esos futbolistas que en la historia quedará como que vistió las dos camisetas. No es lo habitual, pero hay sin duda muchos casos y ejemplos de futbolistas pues que han pasado por ahí. Pues sin ir más lejos, Edu Albácar o Sergio Pellegrín, el propio Mantecón, Moisés, en fin, muchos. Compás de espera con el caso Liberto. El tema económico sigue siendo el caballo de batalla. El club pide 200.000 euros. El agente del jugador llega a los 100.000. Vamos a ver si se arregla. Todo parece indicar que finalmente se marchará. Su ficha, en principio, sub-23, sería para otro sub-23. Es decir, la ficha libre que queda, que era para firmar a un hombre de banda, es para Javi Flores, que puede actuar en la banda izquierda y también en la media punta. Y hoy el equipo juega amistoso en Lorca, a las 8 de la tarde en el Artés Carrasco frente al Lorca Deportiva, equipo en el que precisamente colgó hace un par de meses, o mejor dicho, hace semanas, las botas Sergio Mantecón. Consiguió el ascenso a Segunda A con el Lorca Deportiva, después de también conseguir el ascenso con el Cádiz, y ahora es secretario técnico. Escucharemos la amplia entrevista que hemos mantenido con el secretario técnico Sergio Mantecón. Y ya un hombre ligado a la historia del club por sus temporadas en el Elche y su ascenso también a Primera División. Toda la actualidad del Elche Club de Fútbol aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Mucha gente daría lo que fuera por conducir un Audi A1 Sportback Adrenaline. darían ese reloj que ha pasado de generación en generación. Esa colección de vinilos firmada por ese grupo que ya no existe. Cualquier cosa, lo que fuera. Y luego estás tú, que por 150 euros al mes puedes tener uno. Porque con MyRenting puedes tener un Audi A1 Sportback Adrenaline con todos sus servicios incluidos y cambiarlo cuando tú quieras. Audi A1 Sportback por 150 euros al mes. Serra Móvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Yo empujé a Benja para rematar el córner contra el Compostela. Yo enseñé el hueco a Generelo para marcarle al Villarreal. Yo construí un muro en nuestra portería para frenar al Barça. La magia, el encantamiento, la mística surge en los momentos decisivos, cuando todo parece perdido, para darle un vuelco a la normalidad. La invocamos entre todos. Volvámoslo a hacer. Por nuestro sentimiento, por nuestros colores. Elche Club de Fútbol. Campaña de abonos 2017-2018. ¡Abónate! Cada agosto en Elche hay manos que abren el cielo, que se alzan bajo una lluvia de oripel, que al aplaudir se convierten en parte del misteri de Elche. 14 de agosto la véspera, 15 de agosto la festa. Entradas para las representaciones de los días 11, 12 y 13 a la venta en la Casa de la Festa y en instantticket.es. Con el patrocinio de Teleelch Radio Marca. Teleelch te ayuda a combatir el calor. Pásate desde el 7 de agosto por las oficinas de Teleelch o el 11 y el 12 por nuestro racó del Paseo de la Estación y llévate un abanico con el programa de las fiestas. Hazte una foto en nuestro fotocall y comparte con nosotros la pasión por nuestras tradiciones. Patrocinan Targo Bank, Hipo Comunicación, Oídos Elche, Cervecería La Sabata, SRQ, Gabinetes de Seguros e Inversiones. Organiza Teleelch.es. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Al nuevo Volkswagen Tiguan solo le falta hablar. Hola, amigo. Las tecnologías inteligentes del nuevo Volkswagen Tiguan convierten cada trayecto en una experiencia única. Y ahora puede hacerte la vida más fácil todos los días desde 20.990 euros. Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues la actualidad manda. El Elche Club de Fútbol, que esta tarde juega a las 8 en el Artés Carrasco, el sexto partido de pretemporada, el test hasta ahora más serio porque es un rival de su misma categoría. Luego vamos con esos detalles, pero insisto, la actualidad manda y el nombre de Javi Flores sale a la palestra. ¿Por qué Javi Flores? Según el secretario técnico Sergio Mantecón, es uno de los tres medias puntas de más talento de toda la segunda división B. Aquí tuvo una grave lesión en su primera temporada que, bueno, pues le mantuvo 7 meses apartado de los terrenos de juego y luego jugó muy poquito en la siguiente temporada porque el Elche ya estaba en primera división. Y Vicente Mir, visto que con cierta sorpresa la semana pasada le presentaron el finiquito, pues Vicente Mir ha hecho una apuesta personal por él y lo quiere porque en realidad el Elche iba buscando un mediapunta, esa ficha libre que quedaba antes del caso Liberto, se buscaba un mediapunta de calidad, un hombre que diese ese último pase que verdaderamente el Elche no lo tiene, porque ni Lolo Pla lo es más un hombre, un segunda punta. Yo creo que Diego Benito tampoco lo es un hombre más medio centro o incluso por banda. Y al saber Vicente Mir que ha quedado libre, además económicamente al Elche no le va a costar mucho dinero porque entre lo que ha cobrado por el finiquito más lo que el Elche le puede ofrecer y además la doble motivación que tiene Javi Flores, el tema se ha hecho con bastante rapidez. Doble motivación, ¿por qué? porque su salida del Hércules me imagino que no le ha gustado un pelo. De la noche al día, cuando firmaron a Juli, le presentaron la rescisión del contrato, y cuando alguien te rescinde así, evidentemente te marchas, me imagino que cabreado. Esa es una motivación importante. La otra, que encima te vas al eterno rival, y además en ese eterno rival ya estuviste y dejaste o te fuiste con la espina clavada de no haber demostrado todo tu potencial. Por eso digo la doble motivación. Bueno, pues Vicente Mir ha entrado en escena y ha apostado por él. Con él disputó la mayoría de partidos, 18 de los 19 en los que vistió la elástica blanquiazul en la temporada en la que Mir cogió el equipo en la segunda vuelta. Recordamos que en el Elche tuvo esa grave lesión en la pretemporada, en la rodilla, si no recuerdo mal, creo que fue contra el Alcoyano, en la pretemporada del año del ascenso. Luego en primera división prácticamente no jugó, tan solo en Copa del Rey. Y en la última jornada de Liga, recuerdo que ya el Elche tenía los deberes hechos en el Sánchez Pizjuán, perdió por 3-1 y si no recuerdo mal fue titular y marcó él el gol. Y bueno, pues tienen 31 años, es un futbolista de último pase, de visión de juego, y que en su currículum, bueno, pues aparecen muchos años en segunda y algunos también, y otros tantos en segunda B. Empezó en el Córdoba, él es cordobés, tiene 31 años, y empezó en el Córdoba en la temporada 2005-2006 en segunda B. Es curioso porque vamos a leer el currículum de un futbolista fichado por el Elche por dos veces, una hace 4 o 5 años, y otra ahora, aunque insisto, el Elche todavía no lo ha confirmado, porque todavía no está todo firmado. Empezó en el Córdoba en segunda B, jugó 31 partidos. En el Córdoba estuvo 6 campañas. La primera jugó 31 partidos, la segunda 27, la tercera 2, la cuarta 31 partidos, la quinta 25 y la última en el Córdoba, la 10-11, en segunda división 25. Hay que decir que las dos primeras fueron en segunda B, pero todas las demás fueron en segunda división. Es decir, que en segunda división ha jugado muchos partidos, pues en la tercera temporada con el Córdoba jugó 31 partidos, la siguiente 25, la siguiente 25, todas ellas en segunda división. Luego estuvo en el Getafe, pero en el Getafe B, en segunda B, donde jugó 32 partidos y marcó 10 goles, fue su temporada más brillante. Y de ahí, de esa buena temporada en segunda B, su paso por el Elche. En la campaña 12-13, la de Fran Escribá, la del Elche de los récords, se lesionó y solo pudo jugar 3 partidos, y la siguiente en primera división solo jugó un partido, el que os acabo de mencionar. Fichó luego por el Murcia en segunda B, donde jugó 28 partidos, y las dos últimas campañas ha estado en el Hércules en segunda B, donde jugó la primera 13 partidos, porque jugó en el mercado invernal, y la siguiente, la pasada, jugó 23 partidos, marcando 6 goles. Esos son los guarismos de un Javi Flores, que es un futbolista. Lo poco que lo vimos aquí, que juega de media punta, que pueda arrancar también desde la izquierda, pero siempre hacia adentro, que es un jugador con visión, de calidad, como digo, de los que al Elche le puede venir muy bien, porque tiene ese último pase, si físicamente viene bien. Ha hecho toda la pretemporada con el Hércules, e insisto, su sorpresa fue que cuando firmaron a Juli, a él le presentaron la carta de rescisión. El nuevo entrenador del Hércules no contaba con él. Pues se lo preguntábamos hoy al secretario técnico, al ex jugador del Elche, que coincidió precisamente con Javi Flores como compañero en el mismo vestuario las dos temporadas que estuvo Javi Flores, la de segunda y la de primera división. Le preguntábamos en esta larga entrevista en la que tocábamos todos los temas, sobre todo por el primer tema, por el tema Javi Flores, si se podía confirmar su fichaje. Sergio Mantecón. Sí, bueno, está avanzado bastante con Javi, todavía no es definitivo, pero bueno, es un jugador de los que opta a ocupar esa ficha de senior que queda libre, y bueno, no sé si aquí se podrá solucionar el tema con Javi, pero vamos, es uno de los jugadores que interesa al club, sí. ¿Qué gana el Elche con Javi Flores? Bueno, en el caso, ya te digo, todavía no está cerrado. En el caso de que Javi, no sabes que yo lo conozco bastante bien porque he sido compañero y rival de él. Javi, yo creo que es técnicamente, pues daría un salto de calidad importante. Mira que tenemos gente importante en la zona de arriba, pero sí que Javi, bueno, tiene ese, a lo mejor es último pase que puede nutrir a esta gente que tenemos arriba, que tiene tanta calidad, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo que es una de las posibilidades que existen, y veremos a ver si se puede hacer, ¿no? El míster lo conoce bien. Sí, bueno, Vicente lo conoce de tenerlo en el Hércules y lo conoce bien. En el caso de que finalmente se confirme, ¿es el hombre al que ayer se refería Jorge Cordero de utilizar esa ficha senior? Lo decíamos, te lo pregunto porque él decía que esa ficha se utilizaría por si se marcha Liberto, para un hombre específico. ¿Javi Flores sería ese hombre de banda izquierda tan media punta? Sí, cumple las características que un poco Jorge pues tenía pensado, porque bueno, sí es verdad que no sabemos todavía si se va a concretar o no la salida de Liberto. Es otro perfil, pero sí que al final es un jugador que Javi ha jugado muchísimo en banda izquierda, además con el míster, y bueno, ya te digo que sí que era un poquito una posición a reforzar, y sobre todo, claro, está si se produce la salida de Liberto, ¿no? Javi Flores, imagino que vendrá motivado, ¿no? Porque aquí no pudo rendir a plenitud por la lesión grave y también por salir quizás de la manera que él no esperaba del Hércules. Bueno, imagino, no he hablado con Javi, te digo la verdad, no ha venido, pero en caso de que se eche, bueno, yo creo que Javi al final también tiene motivación por hacer un año bueno, un año entero, tiene todas esas condiciones y yo creo que estaría aquí ante una gran oportunidad de pues reivindicarse y de demostrar lo jugador que es, que es un gran jugador, ¿no? Y como tú dices, ha pasado por aquí, tuvo una grave lesión que al final se recuperó aquí, y el año de primera, pues con todo el nivel que había, era complicado el poder debutar, pero bueno, ya te digo que si se hace, seguro que Javi pues vendrá con una espinita clavada de poder demostrar a todo el mundo pues lo gran jugador que es, ¿no? ¿Físicamente llegaría bien? ¿Ha hecho pretemporada normal? Sí, hasta lo que yo sé, ha hecho toda la pretemporada entera con el Hércules y bueno, ya te digo que en el aspecto físico, pues sí es verdad que el año pasado ha estado bastante parado, pero bueno, yo creo y confío que si al final regala aquí, pues sea no tengo duda de que va a rendir bastante. ¿Y el caso Liberto? Se decía que hoy miércoles tendría que decidirse. Pues no lo sé, eso como comentó yo creo que ayer Jorge en la rueda de prensa lo lleva el presidente, lo lleva Diego y yo digo, no tengo noticias nuevas desde estos días del tema de Liberto. Decía Jorge que sería trastocarle los planes. La verdad es que es un hombre muy específico, de banda, rápido, con progresión. ¿Para ti también sería una baja importante, sensible, o con la llegada de Javi Flores podríamos decir que se cubre bien? No, hombre, en caso de llegar Javi o otro jugador en banda izquierda, está claro que la posición estaría cubierta, pero sí que trastoca porque encontrar un sub-23 del nivel de Liberto va a ser casi imposible o muy difícil, ¿no? Pero está claro que por eso Jorge comentaba que deportivamente el tema está claro que Liberto, pues yo creo que si no saliera nos vendría fenomenal, pero es verdad que al final si existe un ingreso económico por parte del club, pues también está claro que hay que verlo y eso es el presidente el que lo está llevando. Ya te digo que sí que trastocaría deportivamente, pero bueno, si es así, pues habría que buscar una solución, ¿no? ¿Qué quedaría para cerrar la plantilla? Bueno, pues yo creo que Jorge ya comentó un poquito que la plantilla estaría ya prácticamente al completo. No sé si alguna ficha sub-23 para el lateral puede ser que existiera algo, pero ya te digo que estaría casi al 100% la plantilla completa. Desde tu experiencia reciente como futbolista profesional y ahora en los despachos, ¿qué te transmite esta plantilla? ¿Qué potencial le ves en comparación con, sobre todo, equipos de segunda división B? Hombre, el potencial de esta plantilla es que bueno, técnicamente son jugadores, pues te iba a decir otra categoría, son de segunda B, pero tienen muchísima calidad, muchos de ellos lo han demostrado ya, son de equipos grandes de segunda B, incluso de segunda A. Y lo que hace falta, que yo estoy completamente seguro que el míster le va a sacar, es competir. Al final es lo que hablamos y todos los jugadores seguramente cuando presentan y se presentan ante los medios de comunicación ponen el trabajo como base para todo y al final va a ser eso, es trabajo, competir y trabajar como el rival, más que el rival o igual mínimo, y seguro que luego aparecerá pues la calidad que tienen estos jugadores y marcará la diferencia, pero si no compites y te pones al mismo nivel, al final es difícil la situación del Elche, y lo sé por experiencia ya no solo en Elche, sino en varios clubes de equipos que bajan de segunda división A, que se cree que va a ser un año sencillo, y este año es muy complicado para todos, pero para el Elche también. Y bueno, el objetivo es, ya te digo, competir, y a partir de ahí estoy seguro de que la calidad de los jugadores que se han firmado pues va a mostrarse, ¿no? Que desde el primer minuto solo se hable de ascenso, de estar lo más arriba posible, la primera plaza te da ventaja. ¿Eso es bueno para que el futbolista se motive y sabe y sepa a lo que se atiene y sepa a lo que viene? ¿O esa presión añadida desde el primer partido no es bueno? Es que cualquier jugador que venga al Elche sabe que el objetivo que es recuperar la segunda división A cuanto antes, ¿no? Está claro que encima vienes a un club que hace 3 años, 4 ha estado en primera división y bueno, se sabe las urgencias. A partir de ahí también se sabe que el conseguirlos va a ser muy complicado. Y ya, como te he dicho antes, como mi experiencia en jugador y sobre todo en equipos que he estado de segunda B de este perfil, primero está claro que el objetivo de quedar primero pues te da mucho porcentaje de poder ascender, pero al final primero es meterse en playoff y luego está claro que si el equipo compite y te debería optar para posiciones más altas, pero meterse en playoff sí o sí. De hecho, yo recientemente, hace 2 años, me metí cuarto con el Cádiz, nunca había subido un cuarto y es un perfil muy parecido a Cádiz, el Elche, de club grande, de club que al final estos jugadores en los momentos de playoff salen, aunque durante la temporada haya costado, y al final se asciende. Y al final el objetivo es ascender. Está claro que hay muchas más posibilidades si se logra la primera posición, pero la gente tiene que saber que va a ser muy complicado porque es en cualquier categoría y más este año como está este grupo, ¿no? ¿Cuál es para ti la clave para jugar, para ascender de segunda B a segunda? Pues lo que te he dicho un poquito, en clubes de este perfil es competir. Si el equipo compite, son clubes que por su presupuesto y por los jugadores que traen, sus jugadores técnicamente te tienen que dar un plus. Entonces al final si compite como el resto de equipos de la categoría, el equipo va a estar arriba. El problema es cuando no se compite. Cuando no se compite, por muy buenos jugadores que tengas, no salen por ningún lado, ni en segunda B, ni en segunda A, ni en primera. Entonces, al final, si el equipo compite, yo estoy claro que el año, con sus dificultades que se van a pasar, también el gestionar los momentos malos es importante en estos sitios, el equipo va a competir y va a estar luchando con los mejores. Si no se compite, y digo competir, trabajar y ponerse el mono de trabajo, no se va a ganar, ni se va a ganar ni se va a puntuar, y entonces se puede complicar el año, ¿no? ¿Qué te hizo convencerte para tomar una decisión tan difícil como es colgar las botas después de una buena carrera profesional y que, bueno, quizás todavía el cuerpo, a lo mejor, no sé si te pedía seguir un poco más? Hombre, primordialmente el cuerpo me lo pedía, pero la cabeza no. Y hace poco yo creo que tuvimos la despedida de Pellegrini y lo comentaba un poco, ¿no? Al final ha sido por diferentes motivos, porque Pele, bueno, sí es verdad que en este caso le consumió mucho el año pasado, pero a mí ya era porque, bueno, llevaba 18 años de profesional, también tenía que ir en los últimos 2 o 3 meses hasta Lorca y desde Alicante era una paliza grande y sobre todo porque luego no me veía motivado lo suficiente para competir y al final yo creo que una de las características que he tenido es que he sido bastante coherente y sincero con todos los clubes en los que he estado y lo que no quería era empezar en Lorca un proyecto y tener que abandonar porque no me sentía motivado o no rendir al 100% que yo pudiera, ¿no? Al final también surgió esta posibilidad que bueno, que yo creo que era una oportunidad muy buena para mí, el club al que me ha dado todo y deportivamente al que mejor me he encontrado y he estado y bueno, sí, también me estaba preparando desde hace años para esto y bueno, pues se unió todo un poquito para que decidiera pues colgar, ¿no? Le puedo decir que la situación del Elche me empujó un poquito también a hacerme más fácil la salida de ser jugador. ¿Y cuál es el día a día de Mantecón en estos momentos en el Elche? Bueno, pues ayudar a Jorge a la dirección deportiva en todo y bueno, estar ahí a su lado y ya te digo, pues un poquito ayudando en todo. Es verdad que por el organigrama que hay ahora está claro que es mucho más pequeño al estar en segunda división B, entonces pues tienes que estar ayudando en varias facetas y bueno, pues ya te digo, ayudar un poquito sobre todo y estar al lado de Jorge para lo que necesite y para ayudar un poquito en toda la confección de la plantilla, informe de partidos, informe de jugadores, pues todo un poquito, ¿no? Esta tarde el equipo juega precisamente contra tu ex, con el que has colgado las botas, el Lorca Deportiva. Va a ser también, me imagino, un poquito para ti especial, ¿no? Sí, la verdad es que me hace ilusión. Antes de ayer estuve en la presentación del trofeo y es bonito porque, bueno, es un club que el Lorca Deportiva, pues que ha pasado momentos muy difíciles, lleva 3 ascensos en 4 años también, se ha vuelto un poquito al fútbol ya de un poquito de élite y bueno, pues al final también el míster que hay muchos lazos con este club, ¿no? Con el Elche, pues está allí Galeana, que todos sabéis por su pasado ilicitano y él vive aquí Y bueno, también está Pedro, que es el hermano de Jorge, y bueno, y mi vinculación que ha sido hace un mes y medio estaba en el pleno ayuntamiento celebrando el ascenso, y ahora estaba el otro día presentando el partido como en representación del Elche, ¿no? La verdad es que es especial, es bonito, que me hubiera gustado pues a lo mejor el Elche en otra categoría, pero al final es lo que es, y yo creo que además es una piedra de toque importante para el equipo, para el Elche, y bueno, espero que se vea, es un buen campo con buen césped, que será importante para ver de nuevo un poquito ya cerca de cara, ya que empiece el comienzo de liga, pues un partido importante para los dos y bonito, ¿no? Las palabras de Sergio Mantecón, el secretario técnico del Elche Club de Fútbol, sin duda hombre también de confianza importante para el director deportivo Jorge Cordero. Bueno, pues que venía a confirmar esa opción que está cerca, aunque no es la única, la de Javi Flores. Rescindió su contrato con el Hércules la semana pasada. Es un hombre que le gusta y mucho a Vicente Mir, porque además es una posición que se quería reforzar, un mediapunta con calidad y ese último pase. El hecho de quedar libre económicamente al Elche no le supone excesivamente para su ficha, pues porque viene también de cobrar una indemnización por esa rescisión. Y bueno, es una opción que está cercana, aunque en el club no descartan otras. Es decir, hay más, se están viendo otras posibilidades, pero la de Javi Flores ahora mismo yo diría que es la más cercana. De todas formas, hasta que el club no lo confirme, evidentemente no estará hecho, como tampoco está hecha la salida de Liberto, aunque todo apunta que si se llega hoy a un acuerdo económico, pues se marchará Liberto. Y quedaría una ficha sub-23 libre. Ahora mismo el club tendría, con Liberto tenía 4, si Liberto se marcha quedarían 3. Una sería para un lateral derecho, otra para un hombre del filial, ahí estaría entre la terna, por este orden yo pondría Primi, Javi Yorsamba, y quedaría otra libre, que sería la que deje Liberto si es que finalmente se marcha. La ficha senior, la profesional, esa sería ocupada, insisto, por Javi Flores, si finalmente es el hombre por el que se decanta la dirección deportiva. Hola, tengo una habitación reservada. Bienvenido. Le vamos a dar una suite con jacuzzi y vistas al mar. A todos nos gusta que nos sorprendan. Llévate un Skoda Fabia con aire, Front Assist, pantalla táctil, Bluetooth y toda la tecnología alemana. Y con el seguro gratis durante un año. Skoda Fabia con todo desde 8.800 euros, más por menos. Te esperamos en Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. En 1969 el hombre llegó a la luna y en 2017 Cable World llega a Elche con fibra óptica. Para celebrarlo, 1.000 euros en compras en Elche si te haces la mejor foto de las fiestas. Para participar solo tienes que seguir en Facebook a Cable World y compartir tu foto con el hashtag Cable World Elche mencionando a Cable World. Consulta las bases en el Facebook de Cable World. Del 11 al 15 de agosto, Teleelch te ofrece todas las noches un resumen de la Mascletà. ¡No te lo pierdas! Patrocinado por Pirotecnia Dama de Elche, que te ofrece una gran variedad de productos para niños y adultos con ofertas desde la primera unidad. Pirotecnia Dama de Elche, en Ronda Sur, a 300 metros del hospital y en Avenida de la Universidad junto a Mercadona. No pases más calor. En Ferroqué y La Llave tenemos todo lo que necesitas para disfrutar este verano con grandes ofertas. Piscina chapa metálica 289,95 euros. Spa 180, 399. Escalera piscina 69,95. Lámpara flotante para piscina 11,95 euros. Sillas y tumbonas, piscinas hinchables infantiles, neveras flotantes, duchas y barandillas, limpiafondos y útiles para el cuidado de la piscina. Disfruta del verano con Ferroqué y La Llave, donde siempre, en Elche Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. En Ferroquey, ¿dónde si no? Yo empujé a Benja para rematar el córner contra el Compostela. Yo enseñé el hueco a Generelo para marcarle al Villarreal. Yo construí un muro en nuestra portería para frenar al Barça. La magia, el encantamiento, la mística surge en los momentos decisivos, cuando todo parece perdido, para darle un vuelco a la normalidad. La invocamos entre todos. Volvámoslo a hacer. Por nuestro sentimiento, por nuestros colores. Elche Club de Fútbol. Campaña de abonos 2017-2018. ¡Abónate! Elche en punta. Con Paco Gómez. Y esta tarde a las 8 el Elche juega su sexto partido de pretemporada en el Artés Carrasco frente al Lorca Deportiva, equipo recién ascendido a Segunda División B. Bueno, pues con muchos vínculos o con algunos vínculos ilicitanos, uno de ellos ya lo hemos dicho, el equipo en el que acaba de conseguir el ascenso a Segunda A, B, Sergio Mantecón, y que a la vez ha colgado las botas, no ha seguido. Ahí está Galiana como entrenador, un hombre ilicitano, que además vive aquí, que ahora ahí está con esa aventura del Lorca Deportiva. En el Lorca Deportiva, el director deportivo, y valga casi la redundancia, es el hermano del actual director deportivo del Elche Club de Fútbol. Allí está Pedro Cordero, aquí está Jorge Cordero. Y, bueno, pues como digo, muchos vínculos. Y lo más importante es que para los hombres de Vicente Mir les va a servir como verdadera prueba de fuego. Yo creo que va a ser el test posiblemente más realista de todos los que ha disputado y va a disputar, incluso mucho más que el del próximo sábado frente al Levante, porque es un equipo de primera división. Y sin embargo, el de esta tarde es un equipo de segunda B. Recordemos que el Elche hasta el momento ha jugado 6 partidos, ha ganado 4 y ha empatado 2. Uno de ellos lo ganó en la tanda de penaltis, venció al Crevillén 1-0, al Vera 0-6, al Águilas 0-3, al Anuncia 1-3. Y los empates en Orihuela 0-0 y contra el Yeclano 1-1, en la tanda de penaltis venció 0-3. Todos han sido de inferior categoría, el de hoy es un equipo de igual categoría, el Lorca Deportivo, y bueno, pues ahí sí podemos empezar ya a vislumbrar, aunque con todavía los ecos de la pretemporada, sobrecargas, etcétera, pero ya hemos visto, por ejemplo, como esta mañana ha dado descanso, Yamir empieza a afinar el equipo y que llegue algo más fresco estos últimos dos partidos y sobre todo al día 20 contra el Sabadell. Esta tarde veremos si Peris está ya, porque los últimos enfrentamientos se los ha perdido por una sobrecarga. Veremos si Golobar, que andaba con una sobrecarga, va a estar o no. Y como digo, va a ser una buena piedra de toque para los de Vicente Mir, como digo, esta tarde a las 8. Y el sábado, partido que retransmitiremos, como llevamos haciendo 27 años en esta sintonía, desde que en 1990 arrancásemos nuestra andadura en el 101.4, un año más, el trofeo Festa del Elche. En esta ocasión, el Elche contra el recién ascendido Levante. Por tanto, mañana os informaremos de las últimas horas del tema Javi Flores, del caso Liberto, a través de nuestras redes sociales también, y de lo que suceda esta tarde-noche en el Artés Carrasco de Lorca. Que paséis una muy feliz tarde, mañana nos oímos, gracias como siempre por sintonizarnos. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.